amarte. Buscaría otros caminos que no fuesen tus caminos, y así nunca encontrarnos. Si tuviese que olvidarte, miraría hacia el cielo para no mirar tus ojos, y adivines lo que siento. Yo no sé si podría olvidarte, si tú misma me enseñaste cómo amarte y esperarte. Yo no sé si podría olvidarte, si no sé cómo se hace vivir sin gritar tu nombre. Si tuviese que olvidarme de tu cuerpo, que es mío noche a noche, yo prefiero hallar la muerte. Si tuviese que olvidarte, buscaría otros caminos que no fuesen tus caminos, y así nunca encontrarnos. Si tuviese que olvidarte, miraría hacia el cielo para no mirar tus ojos, y adivines lo que siento. Yo no sé si podría olvidarte, si tú misma me enseñaste cómo amarte y esperarte. Yo no sé si podría olvidarte, si no sé cómo se hace vivir sin gritar tu nombre. Si tuviese que olvidarme de tu cuerpo, que es mío noche a noche, yo prefiero hallar la muerte. Si tuviese que olvidarme de tu cuerpo, que es mío noche a noche, yo prefiero hallar la muerte.